Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Hoy tenemos un invitado más que especial porque es un gran amigo nuestro. Tenemos aquí con nosotros a Gaby Turán. Muy buenas noches, Gaby. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Que después de las emociones del último miércoles, pues bueno, volvemos un poquitín ya a la actividad normal, ¿no? De Crash Clásica. Sí, esto habría que hacer como los periódicos dicen, segunda época, ¿no? Después del éxito del otro día, ya hemos superado la resaca y empezamos nuestra segunda cincuentena de programas. Una gala fabulosa, por cierto. Gabriel estuvo entre el público, que fue muy cuantioso y verdaderamente multitudinario, apasionado. Nos pidieron autógrafos, nos entregaron prendas íntimas, todo, bueno, el clásico fenómeno groupie. Y entonces vamos, para empezar este nuevo tramo del programa, hemos elegido a Gabriel, bueno, por un montón de razones, pero quizás una muy importante es que aquí siempre intentamos vincular la música con otras disciplinas y, bueno, pues aparte de instrumentistas, cantantes, directores, compositores, hemos traído escritores, historiadores, filósofos, periodistas, comunicadores. Teníamos una asignatura pendiente que era alguien del mundo de las artes plásticas, que tiene también mucha relación con la música, como testigo a la historia, y esa es una de las razones por la que está aquí Gabriel. Gabriel es pintor, entre otras muchas cosas, y ahora está, además, de plena actualidad, porque está, corrígeme si digo mal algún dato, participa en una exposición colectiva titulada Línea, ¿no es eso? Que organizada por el Principado de Asturias en la sala del Sabadell en Oviedo, ¿no es eso? Exacto, sí. ¿Qué va a durar hasta? Hasta el 3 de mayo. Hasta el 3 de mayo, sí. Pues están invitados todos ustedes a pasar por allí. Bueno, Gaby, nos trae una selección musical que comienza, me decías antes, con Brahms, ¿no es eso? Sí. Bueno, yo espero que no resulte muy sentimental hoy de lo que he escogido, ¿eh? En particular hay algunas piezas que efectivamente, en las cuales yo estoy unido por referencias muy personales y espero, bueno, que sea sobre todo interesante, ¿no? De interés de la audiencia. Brahms, tenemos el sí. Segundo movimiento. El segundo movimiento en realidad va dedicado a ti. Ah, muchas gracias. Por lo del solo de viola y todo. Exacto. Eso, ¿no? Estupendo. Qué sí. Pelota eres, tío. No, mira, es gracioso que esta obra no se me hubiese ocurrido ponerla a mí antes, porque soy súper fan, bueno, de Brahms, de la formación de sexteto de cuerda, y este movimiento en particular, claro, es un festival para la viola, porque estamos hablando de los dos sextetos de cuerda de Brahms. El primero, el Opus 18, es una obra relativamente temprana, en si bemol mayor, pero es muy famoso su segundo movimiento, que está en re menor, que es como una especie de, de variaciones, ¿no? Sobre un tema así, tiene un aire un poco barroco, ¿no? Y demás. Efectivamente, sí. Bueno, pues lo escuchamos, ¿os parece? ¿Alguna versión en particular? ¿Enrique? Bueno, aquí tenemos la Berliner Philharmonic, ni más ni menos. O sea que miembros de la Filarmónica de Berlín. Sí, sí, sí. Muy bien, pues sí, adelante. Además, Gaby, no, corrígeme, tú eras abonado al canal que tiene la Filarmónica, ¿no? La Filarmónica de Berlín, sí. Sí, me acuerdo que me has comentado. Bueno, vamos a escucharlo ya mismo, ¿no? Vale. Venga, vamos para allá. Bueno, para tardar un poco, ya sabéis que esto... Thank you. Bueno, Gaby, realmente precioso, ¿eh? Una lección realmente maravillosa. La grabación es magnífica. ¿Lo conocías esto, Enrique? Yo no conozco nada, ya lo sabes, yo tengo que aprender. Es maravilloso. Mira, yo te agradezco muchísimo esto, bueno, aparte de la dedicatoria, porque esta música, realmente hacía mucho tiempo que la escuchaba, porque en su día la quemé los sucesivos formatos, casetes, CDs y tal. Pero bueno, esto es una obra de culto para cualquier violista, claro, y yo como cualquier otro, pues tengo la partitura en casa, la he guarreado un montón de veces, he liado gente para leerla, pero nunca la he tocado en concierto, en serio. Pues vamos a intentarlo para este verano, a ver si convencemos aquí al alter ego, a Rubén Menéndez de Arfewell, para tener la pareja tragicómica de violas y poderlo interpretar. Estaba mirando, no pone miembros del octeto de la Filarmónica de Berlín, no ponía los nombres. No, no lo ponía. Los músicos, pero es una versión relativamente antigua, pero extraordinaria. Es una música increíble, tiene un sabor así un poco arcaico, ¿no? Sí. Es una maravilla, realmente. Sí, los cinéfilos habrán también recordado la película de Louis Malle, Los Amantes. Que fue, ¿salía esta música? Sí, fue el acompañamiento de la película. Ah, pues mira, no lo sabía. Estaba pensando, según empezó, de repente dije, bueno, como yo, gracias a Enrique, tengo una nueva perspectiva sobre la relación entre la música y el cine. No, y la estaba viendo como para Barry Lyndon también, o algo así, ¿no? le pegaba. Bueno, extraordinario. ¿Con qué seguimos? Tenemos por aquí algo de Liszt, ¿no? Sí. Liz, ¿qué obra en concreto? Bueno, escogí el Clos de Genève, las campanas de Ginebra, es una pieza que yo descubrí relativamente hace poco, porque cuando yo estuve 8 años ahí en Suiza viviendo, en Ginebra, y mientras estaba allí, desde luego no escuchaba a Liz, escuchaba a muchas otras cosas, pero... Y luego con el tiempo, no sé por qué cayó en mis manos esta obra, que me hizo los años del peregrinaje, ¿no? y me hizo reflexionar mucho sobre la evocación y la distancia, ¿no? La distancia que tenemos hacia lo que hemos vivido y hacia los lugares en los que hemos habitado, ¿no? Bueno, me imagino que al seleccionar esta pieza te temerías la pregunta típica que se le da a hacer a un pintor en un programa de música, que es tu idea o tu posición sobre la capacidad que puede tener la música para describir paisajes o cuadros, en tu caso, ¿no? Que es un tema que se ha tratado mucho y hay todos los extremos, ¿no? Desde los que atribuyen una capacidad representativa a la música hasta los que no se la niegan totalmente, ¿no? ¿Cuál es tu postura como pintor profesional y melómano consumado al respecto? Yo creo que se complementan. La música tiene una capacidad, su lenguaje abstracto es muy, a veces muy parecido, no siempre, porque hay efectivamente muchas posturas y muchas, ¿cómo decirlo? Muchas teorías estéticas en las cuales, pues, unos van por un lado, otros van por otro, ¿no? Pero y a mí lo que me gusta es sobrevolar la historia. La música a veces está, que ya es muchísimo, para una posición plástica, una posición de pintura. Bueno, hay que aclarar que tu obra es mayoritariamente abstracta, no se puede definir. Tu pintura es eminentemente abstracta. Y mira, toda pintura es abstracta, ¿eh? Bueno, esto luego lo aclararemos. Pero me estaba acordando ahora de algún día que pusimos alguno de los preludios de Debussy, que sí. Bueno, que, y hay una anécdota que no es muy conocida, pero los preludios de Debussy, cuando se publicaron, el título de cada uno, que es, uh-huh, todos tienen títulos descriptivos, varios de ellos de algún cuadro además, ¿no? El título figura al final de la pieza. Uh-huh. El deseo explícito de Debussy, que no quería condicionar con el título al oyente, ¿no? Y bueno, lo pone después un poco a ver si coincide un poquito. Te agradezco que nos hayas ahorrado los cuadros en una exposición de Mussorgsky, que hubiese sido lo arquetípico en este caso. Bueno, vamos a escuchar a Liszt entonces y luego seguimos hablando un poco. Venga, vamos para allá. Thank you. Bueno, yo creo que... se me fue. Acaba. Antes de terminar. Yo creo que demasiada belleza para el día de hoy. Más uno que está escuchando por ahí igual le da. Siempre discutimos... Bueno, discutimos. Yo en el negocio que tengo, que pongo música clásica, y el otro día la puse y se me fueron dos clientes. Entonces, bueno, igual hay alguno que ya apagó la radio, la tiró por... Porque semejante cantidad de música parece, ¿no? tan bella, pues igual a uno le causa un impacto, ¿no? Enrique, estarás contento porque estamos poniendo las piezas enteras, ¿eh? Sí, ya me lo dijo Gaby cuando estuvimos hablando sobre el programa. Dije yo, fenomenal, fantástico. Y yo dice, además, es que mola más, tío. Tengo que decirlo. Procuré que fuesen efectivamente enteras. Sí, sí. Porque si empezamos a cortar... A preparar el programa a conciencia, con el temporizado, el minutaje y demás, no como hacemos nosotros. Bueno, normalmente. Esta pieza, fíjate, yo la asocio mucho a la ausencia. Uh-huh. Y sin embargo, la que va a sonar ahora es al revés. Yo la asocio a la presencia. ¿Qué tenemos ahora? A Martinú. Ah, Martinú. Hombre, Martinú. Bueno, esto... Una bella polca. Ya con estas tres primeras muestras ya nos hacemos una idea un poco de la... Del gusto musical de Gabriel, que no es nada convencional, desde luego. Martinú, no sé si lo habíamos hablado de él aquí, pero no sé si sí, había llegado sí. a sonar. Es uno de mis compositores favoritos, también por la atención que prestó a la viola, un tipo sabio, con criterio. Y bueno, esto, claro, nos lleva a preguntarte un poquitín de dónde, para una persona que no es profesional de la música, de dónde te viene toda esta cultura musical. Cuéntanos un poco tus primeros recuerdos de, bueno, en tu familia hubo músicos, háblanos de ellos si quieres también. Sí, bueno. Pero bueno, llama mucho la atención, ¿no? Realmente. Bueno, sí, soy sobrino nieto de Enrique Truán. Enrique Truán, el gran compositor local gijonés, que tiene ahí la escuela de música que lleva su nombre, y bueno, desarrolló una importante labor aquí, compositiva, pedagógica, fue profesor él también, ¿no? Uh-huh, profesor. ¿Y qué recuerdos tienes tú de pues la música? Pues mira, muy pocos, porque él ya era mayor cuando yo vine a Gijón, entonces, bueno, le acompañé algunas veces en algún paseo. Él le gustaba, era una persona muy risueña y muy encantadora, y a veces le acompañaba hasta la confitería de la Fe. Uh-huh. Que le gustaba mucho comerse su pastelito ahí y tal, y luego volvíamos charlando tranquilamente de unas cosas y otras, de sus recuerdos y de sus historias y de todo, pero fue poco, porque enseguida ya... me acuerdo que muchas veces vine a casa también a tocar el piano, y luego ya, bueno, falleció, ¿no? Con lo cual... Y estas músicas que nos estabas poniendo, me imagino que habrás tenido oportunidad de escucharlas en directo, ¿no? Bueno, Gaby es un tío, como están comprobando, muy, muy estudiado, muy viajado. Aparte, además de Suiza, viviste en Egipto también una temporada. Sí, ¿no? Estuve casi un año en Egipto. Pero creo que no como pintor, exactamente, ¿no? No, la beca que me dieron fue como escritor. Como escritor. Sí. Bueno, como poeta, ¿no? Por la escritura, sí. Bueno, un verdadero humanista, ¿no? Sí, sí, sí. Lo has traído hoy aquí. Por la escritura. ¿Y Martinú, ¿cómo de dónde te viene tu proyección por Martinú? Viene de una bañera. ¿De una? De una bañera. De una bañera. Martinú. Sí, sí, de una bañera y de un pequeño CD que encontré en Ginebra y que reunía que reúne todavía, porque existe el CD, unas piezas checas. Ajá. Para piano, todas muy breves, y ahí está, pues, desde Martinú hasta Suk, pasando por todos los, claro, todos los grandes y los no tan grandes compositores checos. Y ese es un CD que yo solía poner para relajarme, para reflexionar, para meditar un poco en los momentos, pues, finales de jornada y eso. Y Martinú, esta polca, se me ha quedado dentro de la piel, vamos. Pues vamos a escucharla. Vale, vamos para allá. Bueno, voy a bajar un poquito el volumen porque igual me paso un poco y no quiero asustar a todos los queridos oyentes. Vamos a ponerlo ya mismo. Parece un poco de jazz, ¿no? Parecía así, de un toque de jazz ahí. Es una joya. Sí, tiene. Martinú tuvo influencias, entre otras cosas, también del jazz. Aclaramos, Bohuslav Martinú, compositor, murió en 1959, se cumple este año 60, aniversario de su muerte. Y bueno, dentro de la música checa está considerado probablemente de los cuatro, junto con Smetana, Dvořák, Janáček, y el cuarto, Martinú. Tiene una producción importantísima, cuantitativa y cualitativamente. Funtiva, además, viajó mucho también. Fue uno de tantos compositores europeos que se exilió en Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Se había formado en Francia también, viajó un montón y tiene, bueno, todas estas influencias la recoge en su música. Luego él tenía una predilección especial también por la época por la época isabelina inglesa. Tiene una gran influencia de los madrigales. De hecho, tiene una de sus obras más logradas, que son unos dúos para violín y viola, se llaman Madrigales, precisamente. Pero es un compositor que en España la verdad es que se hace bastante poco. Yo recuerdo, pues, en Francia se interpreta más Checoslovaquia, por supuesto, pero aquí yo creo que está infraprogramado, pues, yo diría, yo, David, porque tiene un montón de música además, tiene óperas, tiene música de orquesta, tiene música, pues mucha música de cámara. En la Plaza del Marqués suena mogollón, ¿no? Sí, últimamente sí. Está muy de moda. Hablabas antes de la bañera. Sí, y la bañera de agua caliente. Me imagino que escuchas música fuera de la bañera también. Sí. ¿Mientras trabajas, escuchas música? Mientras trabajo, no siempre, pero depende de lo que esté haciendo. Sí, no siempre. Uh-huh. Si el trabajo me lleva, vamos, conlleva reflexión y, bueno, siempre lo lleva a la reflexión, pero si lleva un punto de, de concentración, procuro el silencio. Si no, pongo música. Música, sobre todo música maldicha clásica, sí. Sí, bueno, eso es otro. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Sobre la necesidad a veces de definir las cosas, sí, y mal definirlas, porque, claro, habría que establecer un periodo hasta cuándo, ¿no? Y bueno, no tiene mucho sentido decir nunca hasta cuándo con el arte. No, es verdad que no acabamos de ponernos de acuerdo porque hablan a veces de música culta, música académica, pero ninguna de esas definiciones es totalmente satisfactoria y no. ni acota un poco lo que todos entendemos por este tipo de música. En fin, tenemos después a Pergolesi, ¿no? Cambiamos, sí. A hablar, damos un salto, damos en el tiempo bastante, y en el espacio. Bastante grande, efectivamente, sí. Y vamos con... Con el Stabat Mater. El principio, Stabat Mater Dolorosa, el dúo inicial. Pues vamos para allá. Bueno, tarda un poquitín, ¿eh? Bueno, amigos, como veréis, es una auténtica maravilla que el amigo, nuestro querido amigo Gaby, que bueno, con él hemos tenido muchas conversaciones de muchas cosas y de música, bueno, es continuo, de literatura, de pintura, lógicamente él sabe más que yo. Menos de política. No, de política, mira, desde aquí tengo que decir que es, por mi experiencia profesional, es de esas personas que no hablan nunca. Y cuando, igual en los últimos, no sé, ¿hace cuánto que nos conocemos, Gaby? Pues ya va para más de 10 años. Más de 10 años, sí. Y solamente te vi una vez hablar de política, nada más. Y te pusiste malo. Sí, es que me indigesta. es algo que no me, bueno, no me sienta nada bien, la verdad. En Crash Clásica nunca habla. Esto es como las cenas de Navidad. Está prohibido hablar de política y de religión. Bueno, religión, bueno, de religión tenemos que hablar un poco porque es con esta obra, pues obligado. Por cierto, aprovecho para recordarles que este jueves en Gijón y viernes en Oviedo es el concierto extraordinario de Semana Santa de la OSPA. Interpretan precisamente un Stabat Mater, muy diferente, que es el de Karol Szymanowski, compositor polaco, es una obra de los años 20, yo creo, del siglo pasado. Y Stabat Mater de Pergolesi lo han interpretado precisamente hoy en Oviedo, en la Iglesia de la Corte, creo que era, capilla polifónica, me parece, cantaba Marina Pardo el papel de contralto y tocaba también nuestro amigo Rubén. La versión que hemos escuchado era una versión con solistas, porque a veces esta obra se hace con coro también. Yo prefiero netamente la versión con solistas, desde luego, una versión muy cuidada. Eran dos chicos cantando, ¿no? Sí, creo. Dos. ¿Escogiste tú la versión o la tenés? ¿Quiénes eran? Mira, lo digo yo si queréis. Sí, Tengo aquí enfrente es Carlos Mena y María Espada. Vale, María Espada y Carlos Mena contra un famoso contratenor. Estuvo por aquí, en el Festival de Música Antigua, Gijón, yo creo. Pergolesi, compositor barroco, murió muy joven también, pero bueno, dejó esta obra que es maravillosa, junto con una ópera muy, muy famosa también, La Serva Padrona. Y esta obra, sí que este movimiento, además justamente lo habíamos escuchado aquí, por una versión muy, muy, muy diferente. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando vino Andreas Pritzvitz? Ah, es verdad. Es verdad. Que había hecho uno de estos discos que hace el Looking Back. Sí. Y había hecho una versión de esto con saxofón. No me acordaba. Que puede resultar chocante, pero bueno, estaba tocado con mucha honestidad, como se dice ahora. Y bueno, una versión muy interesante. Supongo que habrá alguna razón también para esta elección, Gaby. Bueno, la elección yo creo que es que... Vamos a ver. La música yo creo que hay que cerrar los ojos y la pintura hay que abrirlos, ¿no? Y especialmente hay que cerrarlos bien delante de esta obra porque es el sufrimiento para mí hecho música. Y siempre me conmueve mucho, me conmueve muchísimo. Sobre todo el tono que le da Pergolesi, creo que es único porque ha habido muchas versiones. Desde Vivaldi, Borsa, Rossini. Tú siempre lo contrapones al de Rossini, este, ¿no? Sí, bueno, Rossini es muy divertido. Sí. Es un Stabat Mater divertido, pomposo y alegre. Sí. Es que se le criticó mucho, de hecho, por eso. Este, es verdad que, bueno, pues tiene esta estética barroca, es música religiosa, pero es muy teatral también, es muy representativa, sí, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente procede de una de las imágenes, como dices tú, que es, bueno, pues para, en particular para las personas religiosas, es la quintesencia del dolor, ¿no? Una madre que pierde a su hijo, ¿no? Crucificado. Pero bueno, eso yo creo que se puede perfectamente extrapolar a cualquier persona que haya perdido a su hijo. Sí, sí, o que haya perdido cualquier persona querida, está claro. Muy bien, seguimos con Marroco, por lo que veo, ¿no? Sí, pero esta vez en otro tono. Otro tono, no sé cómo decirlo, porque es una obra inspirada en el, bueno, inspirada y tomada, ¿no?, de la poética de Milton. Y Händel yo creo que hizo una obra muy, muy, muy, muy, muy inglesa, llena de matices y de alegría, de notas como navideñas e incluso, pues no sé, el hecho de que no existan personajes ya me intriga mucho, ¿no? Es una obra en la cual pues se ve, hay tres elementos: el que piensa, el penseroso, así, el moderato y luego el alegro. Son como tres caracteres, ¿no? Más son, que tres personajes. Sí, son tres humores, ¿no? Exacto, son tres maneras de estar, ¿no? De ser. Y se implica muy bien, Es una obra que se escucha con mucho placer y mucha dedicación. Uh-huh. Vamos al el lado hedonista de la música, entonces. Bueno, pues adelante. Vale, adelante. Keep thy wanted still within and stand, and you are. Bueno, se nos está pasando la hora a una velocidad realmente de vértigo, escuchando esta música que nos ha seleccionado nuestro amigo Gaby, realmente hermosa. Y bueno, nos falta ya 10 minutos para terminar el programa, o sea que... Sí, no, pero está todo... Vamos clavados, Enrique. Ya lo sé, pero es una pena porque la verdad que... Sí, bueno, ya... Tenemos que hacer otro. Hay que hacer otro, exactamente. Sí, pero Gaby, por favor, acércate un poquito más al micrófono, sí, porque estoy aquí pegándome con la grabación. Me gustaría, vamos, hacer otro programa. Cuando quieras. Y muchos más. Vamos, cuando quieras. Nombramos, es un placer estar te nombramos con vosotros. Colaborador habitual. Sí, pero eso significa que tienes que traer una botella de Calvados, ¿sabes? Eso, ¿no? Sí, efectivamente, pero de las 12. Las baratas, las baratas. Que tengo el bar. Agradecemos especialmente, que sean obras que salen un poco del repertorio más trillado. Händel, pues otro compositor que tiene una obra realmente enciclopédica, inabarcable, y al final siempre escuchamos lo mismo, ¿no? El Mesías. Todos los años, encima por Navidad, cuando es una obra realmente de Semana Santa. Pero bueno, creo que el año que viene hacen una ópera temporada de Oviedo, ¿no? De Händel, me parece. No sé si era Julio César, cual, yo no creo me acuerdo. Que nos lo contó el otro día, no sé, Elena. Creo que sí. De Händel hemos hablado aquí alguna vez también de el libro este de Stefan Zweig sobre... grandes momentos. Sí, justo el libro que yo no leí. Siempre digo lo mismo. Grandes momentos de la historia de la humanidad. De Europa, algo así. Habla de la génesis del Mesías en particular. La verdad es que el momento este del penseroso es increíble. Es buenísimo. Por cierto, hay una obra de Liszt para piano que se titula El Penseroso. También muy diferente de estética, pero bueno, tiene un poco la misma. Y bueno, aquí te imaginas al pensador de Godin aquí, ¿no? Sí. Con esto. Tenemos para acabar... Para dar las buenas noches. Para dar las buenas noches. Aquí está todo súper estudiado. Un Gute Nacht de... Schubert, del Winterreise, que es el primero de los líderes de este ciclo, del viaje de invierno, que también escuchamos aquí... me parece que escuchamos el que hablaba de la nieve, cuando el programa que dedicamos al frío. El de escuchamos los pasos, todo sí, eso, sí, sí. Escuchamos la versión de Fischer Dieskau, pero hoy Gaby nos trae otra versión que es canónica también, que es la de la versión para voz aguda, para tenor, que es Peter Pierce, ¿no? Con Britten, que era su pareja, Benjamin Britten, compositor inglés siglo XX, que era un gran pianista también, y tiene, sobre todo acompañando, era excepcional. Tiene muchas grabaciones de... Muy fino. Sí, tiene también un Dichterliebe de Schumann con Pierce, que es memorable, y tiene incluso, acompañaba mucho a Rostropovich también, tiene una grabación de la sonata para arpeggione y piano acompañando a Rostropovich, que es algo también de absolutamente antológico. Bueno, Gaby es un gran schubertiano, ¿no? Sí. ¿No? Nos consta. Estuviste el otro día en el concierto, ¿no? Del trío Bandero, ¿o no? No pudiste venir. No pude ir por esos problemas de... Problemas de salud. Tuvimos un concierto el otro día de la Filarmónica, Enrique, memorable. Hicieron los dos tríos de Schubert con piano. De Schubert hemos hablado... Muchas veces yo creo que te gustaba mucho también mucho, la mucho, sí, no digo con Gaby, la fantasía te molaba mucho también, ¿no? Mucho. La de piano cuatro manos, fa menor. La obra de Schubert es impresionante. Es impresionante. Yo, hombre, no es que sea schubertiano de conocimiento, soy simplemente un de vocación. De vocación. Y quisiera decir las dos recitar, vamos, las dos primeras versos de del Winterreise, que son muy significativos, en el que dice: como extranjero he llegado y como extranjero me voy. Así empieza el periplo por el invierno del hombre este. Que es desolador, ¿eh? Es desolador, la historia, sí, desolador. Desolador. Son los versos de Miller. Schubert, yo creo que compuso una al final de su vida, creo, ¿no? De su cortísima vida. Sí, cortísima muy corta. Vida, sí. Pues compuso una auténtica maravilla. Sí, sí, la verdad es que pensar que esto lo compuso una persona con 29, 30 años, pues es espeluznante, ¿no? La madurez. Antes se me olvidaba comentar, hablando de los textos y demás, que citaste a Milton, ¿no? Como sí, el autor. John Milton. Milton, poeta inglés del 17, en el cual utilizó textos de él también otro de nuestros compositores fetiche, que es Joseph Haydn. Me parece que el texto de La creación está inspirado en el Génesis, pero es la versión de Milton. Y no sé si Las estaciones también. Bueno, en cualquier caso, ya ven que la selección ha sido cuidadísima a nivel de... Además, bueno, te agradecemos que la dedicación a la música de cámara, ¿no? Que hemos subido un poco de... No nos has traído a Wagner ni estas cosas que nos empalagan tanto. Ya tenemos el ocaso de los dioses pampapizanos ahora en septiembre. Y me acordaba antes, hablando de Milton, de que teníamos que haberte dedicado nosotros a ti alguna cosa cantada por Gabriel en La creación, sin ir más lejos, ¿no? Aparece el arcángel Gabriel como uno de los recitados. Pero bueno, eso para otro día. Otro día podemos dedicar músicas al personaje de Gabriel. Bueno, en cualquier caso, nos vamos a despedir con Schubert. Si tienes alguna cosa más que comentar, Gabriel, y si no, ya ponemos la... Agradeceros la invitación. Está encantado de estar aquí. A ti, hombre. Muchas veces. Y nada, muy buenas noches. Bueno, pues nada. Nos despedimos de la mejor manera posible con el Gute Nacht, buenas noches, bueno, pues, de Franz Schubert. Pues lo dicho, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Nos quedamos con esta obra maravillosa. Muchas gracias, Gabe. Muchas gracias, David. Y ya sabéis, lo que digo siempre, sed buenos si estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, se arranca. Fremd bin ich eine Zone, fremd zieh ich wieder aus, der Mai war mir gewohnt. Manchem Blumenstrauß, das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das See.